Están escuchando Melómanos por Radio TGD. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una tercera edición de Melómanos, acá en Radio TGD. Y hemos iniciado nuestro programa con música de Marvin Berry and the Starlighters, el tema Night Train. Seguramente usted había escuchado este tema con anterioridad. Le cuento, este tema pertenece a una agrupación ficticia. Esta agrupación se llama Marvin Berry and the Starlighters y fue una banda la cual se presentó en la película Volver al Futuro 1. Obviamente ellos, pues su presentación fue el 12 de noviembre de 1955 y fue para el baile del encanto bajo el océano. Pues Marvin toca la guitarra principal y también es el vocalista de la agrupación. Así que iniciamos con este tema que se desprende de la película y del soundtrack de la película Volver al Futuro. Bienvenidos a todos ustedes aquí a nuestra tercera edición de Melómanos, acá por Radio TGD. Recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas. Estamos puntualizando ya las 19:05. Saludos a todos ustedes y nos vamos con música. Y ahora nos vamos a ir con Bing Crosby, un tema que podríamos llamarlo que quiso identificar las cadenas de hotel Ritz. Y al mismo tiempo, como estas cadenas de hoteles eran hoteles bastante lujosos, pues si usted se hospedaba ahí debía vestirse bastante elegante. Entonces, pues decidieron crearle una canción, la cual se llama Putting on the Ritz. Así que vámonos con esto del señor Bing Crosby y luego nos vamos a ir con más música también del maestro Ray Charles. Regresamos con más acá a Melómanos. Why don't you go where fashion sits, putting on a Ritz?

nos fuimos con un doble play del señor Bing Crosby, Putting on the Ritz. Putting on the Ritz es una canción escrita por el compositor estadounidense Irving Berlin en mayo de 1927 y publicada el 2 de diciembre de 1929. Apareció en la película homónima de 1930. La expresión Putting on the Ritz significa vestir de forma opulenta y hace referencia a los lujosos hoteles Ritz. Así que, pues ya lo saben, sé que cuando Putting on the Ritz es vestir bastante elegante. Por cierto, este tema ha sido también bastante conocido por Fred Astaire, que es conocido porque él siempre salía en muchas películas muy bien arreglado y bailando en la mayoría de ellas, y él también fue uno de los intérpretes de este interesante tema. Y luego nos fuimos con Ray Charles, Hit the Road Jack. Hit the Road Jack es una canción escrita en R&B por Percy Mayfield. La versión grabada por el pianista Ray Charles llegó al número 1 en la lista de ventas en octubre de 1961. Permaneció en él durante 2 semanas. La canción es un diálogo entre Ray Charles y The Rolls y el coro femenino liderado por Marjorie Hendrix. Precisamente esta última se encarga de rechazar con una contundente voz las súplicas de Charles, diciendo no more, no more, no more, y le repite diciéndole como que no tiene dinero y para ella él ya no le sirve. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? Le cuento que esta es nuestra tercera edición. Si en caso usted se queda así como que bueno, ¿qué tal le habrán estado las otras emisiones? Pues puede buscarnos en la plataforma Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ya están publicadas nuestras primeras 2 emisiones. Y nos vamos con más música, y ahora nos vamos a ir con Doris Day, Dream a Little Dream of Me. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Thank you. sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream. Continuamos con más música acá en Radio TGD y su programa Melómanos. Nos fuimos con música de Doris Day, Dream a Little Dream of Me. Dream a Little Dream of Me es una canción que fue grabada en febrero de 1931. En el verano de 1950, el tema fue relanzado en 7 grabaciones. Entre ellas se puede mencionar grabaciones con Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y por supuesto la que acabamos de escuchar con Doris Day. Aunque le cuento que la que más se dio a conocer o la que más se popularizó fue la canción que acabamos de escuchar con Doris Day. Así que Dream a Little Dream of Me. Y cuénteme qué tal, ¿cómo está pasando usted la noche de viernes? Una noche bastante fría, ya preparando los alimentos, la convivencia con la familia y por sobre todo agradeciendo que usted nos permite ingresar a la intimidad de su casa con esta música de los años 30, 40 y 50. Le cuento también de que en nuestro próximo programa vamos a tener un especial. Vamos a hacer un especial de jazz, pero va a ser, va a haber de todo, va a haber jazz, va a haber un poquito de blues, va a haber un poquito de ópera, pero una característica especial, va a ser producciones guatemaltecas. Así que pendiente de nuestro próximo programa, porque va a ser un programa dedicado al jazz que se ha producido en Guatemala. Y nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte, nos vamos a ir con música de Mel Torme, con el tema Coming Home Baby. Así que no se desprenda de la señal de la familia y su programa Melómanos. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. You're in my arms, I'll be fine. Right. I'm coming home. Come on home. I'm coming. coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use the phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You are to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you. I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Muy buenas noches y gustazo saludarlos. Música con Mel Torme, Coming Home Baby. Coming Home Baby es una canción originalmente escrita como instrumental por Ben Tucker y grabada por primera vez por The Bailey Quintet en 1961, poco después por Herbie Mann. Boudreaux agregó la letra y la versión vocal interpretada por el cantante de jazz Mel Torme, y esta se convirtió en un éxito en el top 40 de Estados Unidos en 1962. Y un gusto saludarlos, muchísimas gracias por los mensajes, gracias ahí a nuestro amigo Julio Yanquiche, gracias por los buenos conceptos. También un saludo especial a William Alexander en la zona 3, que saluda a su señor padre, a su mamá María Elena, también a Carlita y a sus amigos. También entre ellos está Pablo, así que un saludo especial y gracias por estar también en sintonía de la señal de TGD y nuestro programa Melómanos. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con música de Tony Bennett y Amy Winehouse. Vámonos con esto que se llama Body and Soul. Y cuando regresemos, vamos a seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever-hungering and wondering why it's been your wrongin'. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the different day. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Música de Tony Bennett y Amy Winehouse, Body and Soul. Body and Soul es una canción clásica del repertorio melódico estadounidense, compuesta en 1930 y grabada desde entonces por múltiples artistas. La versión más reciente y comentada es la que acabamos de escuchar a dúo por la cantante londinense Amy Winehouse y Tony Bennett para el álbum Duets Parte 2 o Duetos Parte 2. Fue, que se sepa, el último trabajo grabado por Amy Winehouse, que se registró hacia marzo del año 2011, unos 4 meses antes de su terrible fallecimiento. Bien, y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? Le cuento que si usted quiere volver nuevamente a revivir las ediciones del programa Melómanos, puede buscarnos en la plataforma Spotify y también nos puede buscar en iVoox y en Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí van a estar nuestras dos emisiones y próximamente, al finalizar, pues nuestra tercera emisión para hoy 21 de octubre. Estamos puntualizando las 19 horas con 31 minutos. Y vamos a irnos con más música. Y ahora nos vamos a ir con música de Jimmy Durante, As Time Goes. Y le cuento que este tema que va a sonar ahorita, si a usted le gusta el cine, especialmente las producciones de Warner Brothers, le cuento que a partir del año 1988, cuando usted ve que el logotipo de la Warner aparece en las películas, esta canción es la que suena de fondo. Así que vámonos con esto de Jimmy Durante, As Time Goes By. Y regresamos con más acá a Melómanos. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion,

As Time Goes By es una canción de jazz escrita por Herman Hilfield en 1931. Se hizo famosa cuando apareció en la película Casablanca de Warner Brothers de 1943, interpretada por Dudley Wilson como Sam en la película. La canción fue votada como la número 2 en el especial 100 años, 100 canciones de la AFI, que conmemora las mejores canciones de la película. Desde entonces, la canción se ha convertido en la melodía característica de Warner Brothers y se utiliza como tal en los logotipos de producción al comienzo de muchas películas de Warner Brothers. Para ser exactos, a partir del año 1988. Y luego nos fuimos con Joe Stafford, You Belong to Me. You Belong to Me es una balada romántica de música popular de la década de los años 50. La canción fue publicada en Hollywood el 21 de abril de 1952. Y la versión más popular es la que acabamos de escuchar con Joe Stafford, alcanzando el número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido y Estados Unidos. La canción había sido escrita originalmente imaginando la súplica de una mujer a un hombre que volviera rápido, ya que estaba sirviendo en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial. En esta primera versión, la canción se llamaba Hurry Home to Me, pero luego fue reescrita ya que los tiempos de guerra ya habían terminado, cambiando el título a You Belong to Me y cambiando el tema a un tema más romántico universal. Así que nos fuimos con estos dos temas, Jimmy Durante, As Time Goes By, y Joe Stafford, You Belong to Me. Vamos a ir a nuestro respectivo corte y regresando, vámonos a ir, pues nos vamos con más música acá en Melómanos por Radio TGD. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of yours. The way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it. Estamos puntualizando las 19 horas con 48 minutos. Cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? Nos fuimos con música de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. They Can't Take That Away From Me. They Can't Take Away From Me es una canción popular compuesta por George Gershwin en 1937 con letra de su hermano Ira Gershwin, para la película Shall We Dance, donde era interpretada por Fred Astaire. La canción recibió una nominación al premio Oscar a la mejor canción original de dicho año, o sea, 1937. Es especialmente conocida la versión que acabamos de escuchar con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Muy bien, y le recuerdo, si usted se perdió nuestro programa especial de todos los viernes en punto de las 19 horas, puede buscarnos en la plataforma Spotify, también en iVoox y también en Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted puede revivir estos éxitos y por supuesto toda esta interesante información. Vámonos con más música, saludos hasta Quiché y nos vamos con esto de Otis Redding, Satisfaction. I have tried. música de Otis Redding, Satisfaction, para saludar a nuestro tocayazo allá en Quiché. Saludos, tocayazo, que se la esté pasando usted de lo mejor por allá. Y bueno, vámonos con más música. Y les recuerdo, este y todos los viernes en punto de las 19 horas estamos con nuestro programa Melómanos. Y la próxima semana, no se lo pierda, en la misma frecuencia, a la misma hora, vamos a tener un especial de jazz y un poquito de ópera y un poquito también de crooners, pero producciones guatemaltecas. Así que créame, hay bastantes producciones guatemaltecas e inclusive algunas muy interesantes también, con música incluyendo el instrumento de la marimba. Así que no se lo vaya a perder. Interesantes exponentes también. Vamos a irnos con más música. Ahora nos vamos a ir con Fred Astaire. Nos vamos a ir con un tema que se llama The Continental, que es una canción compuesta por Conrad en 1934, con letra de Herb Magison para la película La Alegre Divorciada, donde era interpretada por la cantante y bailarina Ginger Rogers, acompañada por Fred Astaire. La canción es famosa por haber sido la primera en ganar el premio Oscar a la mejor canción original, ya que este premio empezó a entregarse en ese mismo año, o sea, 1934. Así que vámonos con música de Fred Astaire, The Continental. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Beautiful music, dangerous rhythm. It's something daring, the continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental. Because it does what you want it to do. It has a passion, the continental. An invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental. Because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. Her eyes answer your song. Two bodies swaying, the continental. And you are saying just what you're thinking of. So keep on dancing, the continental. For it's the song of romance and of love. Es de esta manera como llegamos al final de una edición más de programa Melómanos. Los estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 19 horas. Saludos especiales a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Y no se les olvide, tenemos programa especial dentro de 8 días y puede buscarnos en la plataforma Spotify como Melómanos Radio TGD. Muy buenas noches. Your voice is gentle and sentimental. You'll know before the dance is through that you're in love with her and she's in love with you. And you'll find while you're dancing